Quisiera que no me dolieras, que este amor que siento contigo se fuera. Quisiera no hallarte en todos mis sueños, perderé para siempre el calor de tus besos. Quisiera borrarme tu nombre, dejar de extrañar y olvidar que te amo. Poder respirar sin que me duele el alma, olvidar como tú y jamás extrañarte. Quisiera olvidar que te amo, alejarme del recuerdo de tu amor. Pero sigues aquí, aferrada de mi alma, no te quieres ir. Escaparme no puedo, lo impide este amor que pregunta por ti, que me obliga a extrañar, que se niega a olvidarte. Pero sigues aquí, convertida en mi sombra, anclada en mi ser. Tu perfume no muere, se esconde en mi piel. No te dejo de amar, vives dentro de mí, convertido en recuerdo. Pero sigues aquí. Alejarme del recuerdo de tu amor. Pero sigues aquí, aferrada de mi alma, no te quieres ir. Escaparme no puedo, lo impide este amor que pregunta por ti, que me obliga a extrañar, que se niega a olvidarte. Pero sigues aquí, convertida en mi sombra, anclada. Tu perfume no muere, se esconde en mi piel. No te dejo de amar, vives dentro de mí, convertida en recuerdo. Pero sigues aquí.